Protección de la naturaleza radio. Hola, te damos la bienvenida a Protección de la Naturaleza Radio y te mandamos un abrazo sincero desde el corazón. Este podcast ha sido creado con la intención de reunir a una comunidad humana que apoye la materialización de School of Being, la Escuela del Ser, una comunidad física en medio de la naturaleza, donde aprender a reconectar con la Madre Tierra y a vivir en comunión con ella. La visión que nos guía es la de unas tierras en un clima tropical, delante del mar, con cocoteros y abundante vegetación, vida salvaje alrededor. A vista de pájaro se ve un gran domo geodésico central, de 13 metros de diámetro, la Escuela del Ser. En su perímetro, unos jardines comestibles, creados con los principios de la permacultura. Más allá, desperdigados por el terreno, se ven otros domos geodésicos más pequeños, de 7 metros de diámetro. Son las viviendas de las familias que han decidido vivir volcadas a aprender y a compartir, dedicadas a mantener y alimentar la Escuela del Ser y la comunidad humana asociada. Alrededor de cada uno de estos domos vivienda también se extienden los jardines comestibles. En ese lugar, cada uno se dedica a aquello que surge de su corazón. No hay esfuerzo porque todo se hace entre todos, fluyendo, sin más guía que la propia naturaleza, la gran maestra olvidada. Un sitio donde respetar y ser respetado. Allí se aprende a vivir de una forma sostenible, regulados por un ciclo interno y natural, más allá de las exigencias que nos imponemos debido a la educación cuadriculada que hemos recibido, una educación más enfocada a la producción y consumo que al bienestar y la evolución del ser. Sin horarios, relojes ni obligaciones artificiales, para enfocarnos en las obligaciones reales que nos demanda la vida, como la necesidad de reconectarnos con la naturaleza para aprender a conseguir el alimento sin necesidad de explotar a nuestros hermanos animales, el aprender a relacionarse con uno mismo y con los demás de forma sana y positiva. School of Being, la Escuela del Ser, es un espacio donde desplegar las alas, donde dar forma al propósito interno de cada uno, fusionando el arte, las últimas tecnologías y las sabidurías ancestrales, siempre aportando a los demás y a la comunidad, no alimentando egos. Todos a una, pero sin exigencias de nadie, cada uno ocupándose de que su universo interno esté en paz, para así, desde ese estado, poder compartirlo con los demás. En esta escuela, el que quiere ir a aprender, va y aprende a la hora del día que lo sienta, y el que enseña, hace lo mismo. Se crea el espacio para que el que quiere dar, pueda dar, y el que quiera recibir, pueda recibir. Así entendemos la verdadera necesidad de los humanos, y podemos aprender a satisfacerlas. Si entras en la escuela y no hay nadie, entonces aprende a escuchar la dimensión silenciosa de tu yo interior. Todas las personas que interaccionan con la escuela, que la crean y la hacen crecer, tanto mayores como pequeños, entienden que para ser realmente felices tienen que volcarse en facilitar la felicidad de los demás. No hay paz dentro si afuera hay sufrimiento. Todos somos uno. Esa es la visión de dos mentes, dos pequeñas partes del universo mental que es la conciencia colectiva de la humanidad. Si añades tu visión y tu sabiduría, seguro que el proyecto estará más completo y se materializará antes. Este proyecto puede tomar distintas formas en distintas partes del planeta. También puede haber una escuela del ser en Alaska, en la Patagonia, en la India. En cada lugar, el proyecto se adapta a las exigencias de nuestra madre tierra y de las culturas ancestrales autóctonas. Pero hay que empezar por el principio, conseguir el grupo de humanos que nos ayuden en el proyecto para comprar tierras e instalar las construcciones mínimas para la máxima expansión del espíritu humano residente en el corazón de cada uno. School of Being, la escuela del ser. Siéntete invitado a participar de nuestra aventura vital. Escríbenos a escoladelser@gmail.com o entra en la web de Protección de la Naturaleza Radio y al final de la página encontrarás el formulario de contacto. Salud. Se te va la olla, ¿lo sabías? Llevo toda una vida practicando. Protección de la naturaleza, radio. Emitiendo desde DICE Radio DOI-R. Oh, Naturaleza Radio. Thank you. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Yo en mi entorno de mi familia, o que yo vengo, estoy trabajando para mi despertar. ¿Y yo qué puedo hacer en mi entorno, en mi familia, con mis hijos, mis nietos? Para colaborar en ese sentido. Claro. Mira, hay una frase que reza eso. Dice, la palabra guía, pero el ejemplo arrastra. Entonces, de palabra, he visto a muchos de nosotros, papás, por ejemplo, con su cigarrillo, diciéndole a su hijo que deje de fumar. Entonces, la palabra, digamos, en la educación tiene poco impacto, pero el ejemplo es lo que sí puede arrastrar. A lo mejor tú consideras que de momento no, porque si tú tienes hijos que están en su proceso de separarse de ti, ¿ves? Porque primero nace el bebé y muy chiquito no puede entender que está separado de la mamá, y luego viene un proceso lento y gradual de separación, y luego viene un gran apego, etcétera, y luego viene una repulsión por ahí cuando las hormonas aparecen. Entonces 13, 14, 15, 16, la necesidad natural es que ese miembro de la familia humana quiere buscar su individualidad, pues se quiere separar de la familia, ¿entiendes? Entonces le hacen caso a todos, menos al, en este caso, la mamá o la abuela, pues, la mamá. No te hacen caso, pero no importa, porque el ejemplo queda impactado en las personas. Entonces, cuando ellos se hacen adultos, sí crea un efecto dentro de las personas. De momento va a ser un rechazo. Quiere decir que todo lo que haga mi mamá, si es que la niña tiene 15 y la mamá tiene 40, vamos a decir, todo lo que haga la mamá, yo lo voy a hacer. Ni me interesa, ni me gusta, ni nada. Y ahí se hace muy mal si se le quiere meter forzadamente a lo que la mamá hace, porque cada vez lo va a rechazar más. Y es bueno y natural porque está queriendo buscar su individualidad. ¿Ya viste? Lógicamente, en el proceso de individualidad, luego se va a unir a otro grupo, que es el grupo de los amigos, ¿no? Y entonces ya lo que importa es lo que dicen esos amigos, y luego más adelante tendrá que superar ese grupo. Y entonces ya se hace un individuo, y ese, ya que se ha hecho un individuo, entonces es cuando se acuerda de lo que hacía su mamá. Y entonces muchos he oído decir por ahí, ya estoy igual que mi mamá, estoy repitiendo hasta las mismas palabras con mis hijos y nietos. Pero fíjense bien, ¿por qué? Si Alan por siempre rechazó eso, porque sí se quedó guardado. Entonces lo que debemos hacer como seres humanos es dar el ejemplo. ¿Ya viste? Dicen por ahí, ¿cómo es? De lengua me como un taco. Ya saben eso, ¿no? De lengua me como un taco. No, que esto, que lo otro, y hazle por acá, y hazle por allá. Y todo. A ver, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? Y eso que haces es lo que me enseñas a mí. ¿Ya viste? Lo que digas, pues, imagínate que alguien dice, no, es que la meditación es extraordinario y te lleva al despertar y al supremo. Y en la vida lo ves sentado en esta posición, entonces lo ves en la hamaca, como querían que alguien quería que filmara yo desde allá atrás para entonces ya vieron, entonces crean, el ejemplo arrastra, y el arrastre se va a lograr cuando esa persona se hace adulta. Inmediatamente empieza a copiar lo que mamó, porque lo que mamó fue lo que el ejemplo vivo, no las palabras. Aparte, los jóvenes, cuando el papá está dando sus, ¿cómo le dice? Choro, ¿cómo le dice? ¿No? Estás con el choro otra vez. Entonces, ni oyen de qué se trata el tema. Pues, ay, qué bueno, sí. Es que te va a pasar y mira y cuida. Sí, sí, papito. ¿Cómo no? Ya viste, el ejemplo, ese va a terminar arrastrando. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué puedes hacer? Dedicarte a tu despertar y demostrar que para ti es algo valioso, es importante para ti, para tus semejantes, y que eres un ejemplo vivo de que lo estás haciendo. Entonces, dejar que ellos libremente lo elijan, ¿entiendes? Esto no puede ser a la fuerza, pero conforme más y más adultos se involucren en esto, con seguridad los jóvenes lo irán adaptando, porque somos mamíferos, ¿entiendes? El ser mamífero es el mamífero inferior, digamos, sin córtex o sin corteza cerebral, pues. Entonces, la imitación es importantísima para la supervivencia, importantísima. Entonces, un lobo, vamos a decir, vigila todos los detalles de sus mayores, de la las lobas, los lobos, etcétera, ¿no? O manada de cualquier cosa, ¿no? Una manada de caballos o de bisontes o venados. Ellos están, su supervivencia radica en la observación de los adultos, porque si los adultos están ahí, es porque han sobrevivido. Entonces, ¿qué hicieron para sobrevivir? Entonces es muy importante copiar, ya entiendo. Y entonces, bueno, en el caso del hombre, esa renuncia y esa separación de la que estoy hablando, esa cobra del ego propio, está en la corteza, ya me entiendo. Pero finalmente, a otro nivel se está alimentando esa persona de los demás, de los adultos. Entonces, esa sería la idea. Insiste en dar el ejemplo. Vive, por ahí como dijeron, sé el ejemplo de lo que quieres ver, o por ahí, eso creo que lo dijo Gandhi, por ahí, sé el cambio que quieres ver, sé el cambio que quieres ver, ¿estamos? Entonces, ese es el gran secreto, y esperar que los demás tomen a bien considerarlo y imitar. Debe llegar a su momento. Yo te digo una cosa y descansamos. Mira, en Puebla, yo empecé muy jovencito en esto. Bueno, empecé antes aún, pero ya formalmente como maestro a los 21 años. Y entonces sí recuerdo, porque esa es la verdad, ir a reuniones de amigos, de gente. Esto ya tiene 40 años. Como si fuera una boda, por decirlo. Y entonces no había uno que platicara de este tema. Y entonces más te valía ni platicar porque se vaciaba la mesa. Entonces mejor platico lo que todos platican, ¿no? Al país que fueres, haz lo que vieres. Entonces, oye, ¿qué platican acá? Fútbol. Pues a platicar de fútbol, porque se empieza a platicar del despertar espiritual. Están platicando del Toluca, de Guadalajara. Se me va a quedar solo. Entonces mejor hablamos de fútbol. Entonces, ¿ya viste? Entonces, pero eso era hace 40 años. Nadie, mínimo, Puebla era un hueso duro de roer. Un hueso duro de roer. Guiados a nivel intuitivo vinieron gentes a instalarse en Puebla porque se les orientaba que Puebla era un lugar importante y que tenían que estar acá. No aguantaron y resistieron. Todos volvieron a Argentina y de los lugares que vinieron. Porque decían, no, esto es un hueso que es pelón de roer, lo masticas y no se puede. Y sin embargo, ¿cómo se dice? Cuchillito de palo, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo, cuchillito de madera, ¿no? Todo el tiempo, hasta que cortando, de madera, pero si no te detienes, va a cortar. Bueno, ustedes saben que Puebla ahorita está empezando a hacer procesos ya de liderazgo en este tema. Por todos lados está abierto este tema y hay cada vez más cosas. Se están viendo grupos de todas partes a instalar. Entonces va a empezar a ser representativo. Y antes, créeme, nadie platicaba en el tema. Nadie. Pero persistimos. Dije, ¿cómo se dice? ¿Victoria o muerte? Y pues todavía no me muero. Entonces espero que haya victoria. Ay. Va a haber victoria, seguro. El Miguel. No. ¿Y qué digo? Dile hola a todos, está bien. Hola a todos.

Shiva Shambho. Jaya Shiva Shambho. Shambho. We got into the habit of buying junk fast foods that have no actual food in them. We buy gallons of poisonous household cleaners when one degradable soft soap will do. We are poisoning our homes and wasting our hard-earned money for no good reason. Why? Because the advertising industry tells us to. They just want you to buy stuff. For example, if a company pollutes the environment or uses bad business practices, if you don't buy their stuff, they will change. If you don't want food with chemicals or GMOs in it, then don't buy it. The minute we start taking responsibility and spending our money wisely, every politician, every corporation, and leader around the world is going to know that we have woken up. This is the 21st century. If we use our resources wisely, there is no reason why anyone shouldn't have what they need. There's no reason whatsoever why people are still starving to death on our planet. And the common man or woman, whether they are Israeli or Palestinian, Protestant or Catholic, or Iraqi or American, the common man just wants to live in peace and justice in a clean environment. When we look around the world and we see that that is not the case, we know that the will of the majority is not being listened to. That's the first sign that our system is broken. Government won't make these changes for us. Yet again, it is down to the common man. No company will continue a practice or a product that you, the consumer, will not buy. It's vitally important that you understand this because this gives you ultimate power to change the world you live in. Companies are extremely sensitive about you buying their products because if you don't buy their stuff, they go out of business. That's not something any company is willing to consider. And by choosing to spend your money wisely, you can promote those companies that do business in a socially responsible way. Tierra, madre vida,

Hola, hola, hola, Colo Cola. Hola, hola, Caracola. Welcome home after a great mission. Great job, everybody. Discovery, thank you very much. It's good to be back home. Protección de la Naturaleza Radio. Thank you. protección de la naturaleza, rabia. Thank you.

quien realmente eres sigue esperando a que renuncies al personaje que te has obligado a ser para gustar a otros. No miréis desde la mente, sino desde el corazón. Porque la vida venidera ya está ante nosotros, esperando a revelar el mundo. Simplemente, mirad más de cerca. Hallad los ojos para ver. He aquí las huellas de nuestros orígenes. Al comienzo, nuestro planeta solo era un caos de fuego, formado en la comitiva de su estrella, el Sol. Una nube de polvo aglutinado, como tantas otras en el universo. Sin embargo, aquí se produjo un milagro: la vida. Somos Protección de la Naturaleza Radio, un podcast dedicado a la evolución del ser para la protección de nuestra Madre Tierra.

Protección de la naturaleza. Sri Mata Amritanandamayi Devi, affectionately known as Amma, dedicates literally every day of her life to consoling suffering people all over the world. Her message and the essence of her compassion is expressed in her darshan, the motherly embrace she has given to more than 33 million people throughout her life. She has been known to give darshan for more than 22 hours without interruption. When people pour out their hearts to Amma, she offers them emotional solace, spiritual guidance, and concrete solutions to their problems. Receiving Amma's embrace, many feel inspired to offer selfless service to those in need. In this way, this simple yet powerful act has become both catalyst and symbol for a growing international network of humanitarian initiatives known collectively as Embracing the World. Embracing the World was conceived by the Mata Amritanandamayi Math, Amma's India-based humanitarian and spiritual organization. Amma's organization has been awarded special consultative status with the United Nations Economic and Social Council for its efforts to serve the poor and suffering, regardless of their ethnicity, social status, or religion. Each of Embracing the World's projects has been initiated in response to the needs of the world's poor, who have come to unburden their hearts to Amma and cry on her shoulder. Somos Protección Naturaleza Radio.

Shivaya, Girija Shankara Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Si quieres ser fuerte como el búfalo, no comas búfalo, sino come lo que él come. De un nativo americano. Protección de la naturaleza. Siéntense en una postura cómoda. Coloquen la columna vertebral tan recta como sea posible. Pongan las manos sobre las rodillas. Mantengan la barbilla ligeramente levantada. Cierren los ojos. Céntrense en su interior. Experimentando la paz interior, el silencio interior. Estén presentes aquí, en este preciso instante. aquel que se aplica a lo que debe ser evitado y no se aplica a lo que debe ser obtenido y abandona su búsqueda, abocándose a los placeres, envidiará al que ha procedido de modo contrario. Yo creo que ahorita a veces la industria, el comercio, todo eso que de lo que estamos llenos nos ha ayudado a no ser siquiera humanos, a tener una inhumanidad con nosotros mismos los humanos. Pero bueno, pues este tiempo estamos viviendo. Protección de la Naturaleza Radio.